Estás escuchando una radio diferente. La Ruta Latina. Sean todos bienvenidos a una emisión más de Mexicanos al Grito de Cumbia. Amigos, ¿cómo están? Soy Gilberto Barcelata, la voz cordial de la radio. ¡Comenzamos! ¡Ah, qué sabroso tema de fondo! Un aplauso para nuestro gran amigo Di Martino, que pues él selecciona todos estos temas y pues le vamos a pedir a nuestro invitado incógnito que me ayude a aplaudir para que se escuchen los fuertes aplausos para Ricardo Di Martino, nuestro productor y director de la radio La Ruta Latina Internacional. Y bien, pues sin más preámbulo, amigos, les voy a presentar a nuestro invitado. Él es José Luis Sandoval, de Sonido Chafita. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? No, muy bien, agradecido por estar en este micrófono hoy, este día. Claro que sí, para nosotros es muy importante, José Luis, saber algo acerca de la trayectoria de todos los sonidos y toda la parte tan importante y esencial, y esto que también es muy importante para todos los músicos, porque sabemos que los sonidos son los que dan a conocer los temas primero, después se van a la radio. Y qué mejor, amigos, aprovechen hoy, quédese con nosotros. Tenemos la oportunidad de escucharlo de viva voz de alguien que ha estado en todos esos escenarios y que desde el inicio ha sabido saborear todo lo que significa ser partícipe de un equipo de sonido, José Luis. Claro que sí. Bueno, pues nosotros tenemos una historia un poquito ya larga de 31 años. Y bueno, estamos en aquellos ayeres. Nosotros tocábamos una grabación que fue la primera que yo en lo personal puse en el audio, que se llamaba Busco un Amor de los Alegres del Perú, música de cumbia peruana. Muy bien. Ah, pues vamos a irla seleccionando para que sea el primer tema que toquemos el día de hoy. ¿Qué te parece? ¿Y por qué no nos cuentas un poco cómo fueron los orígenes de Sonido Chafita? Bueno, pues corrí el año de 1984 cuando mi compadre, el señor Eliseo Sánchez, y un servidor pasamos por la calle donde, bueno, se juntaban los amigos y peloteábamos ahí. Empezamos con un estéreo y unas cajas de melón que mi compadre les puso franela en aquellos ayeres. Y eso era lo que empezaba con Sonido Chafita, y pasamos ahí y todos nos decían, ya van con su sonido chafa. Bueno, sí, vamos a trabajar acá adelante. Oye, qué padre, yo me remonto hasta esa época y me quiero imaginar esos Ratson y los Long Play de 33 revoluciones. Bueno, nosotros llegamos a tocar discos de 45 revoluciones por minuto, 33 y hasta 78 revoluciones. Había discos de 78 revoluciones. José Luis, ¿recuerdas dónde fue la primera tocada que tuvieron ya, digamos, a nivel profesional? Claro que sí, esto fue en la colonia campestre guadalupana, en la calle 14. Wow, ahí en la calle 14 también se presentó hace algunos años el Nietzsche y han ido varios. Es famosa esa calle 14, la colonia campestre guadalupana, y pues un saludo para todos ellos que nos están escuchando. También tenemos muchos seguidores de allá. Y ¿compartiste el sonido, micrófonos con algún otro sonido? Claro que sí. Bueno, pues nosotros trabajamos en esa época con Tropical Piojito, Dimensión Latina. Wow, el Dimensión Latina de Pancho, de aquí de la colonia Providencia. Claro que sí, el amigo Francisco Juárez, que es un gran amigo de un servidor. Uy, yo recuerdo las tocadas que hacía los días viernes y sábados en el Callejón del Beso, aquí en la colonia Providencia. Es la calle Zacatecas y Morelos. Era un callejón que está entre un mercado y una escuela. Y era curioso porque ponían ahí las lonas para que uno no pudiera pasar, pero nos brincábamos por el mercado, salíamos del otro lado. Eso nadie lo sabía, es una primicia. Pero bueno, nosotros nos la ingeniábamos, José Luis, para poder entrar a esas tocadas tan maravillosas. Cuéntanos, ¿qué tuviste que pasar para que quedaras realmente convencido de que lo tuyo era el equipo de sonido? Bueno, pues para eso yo creo que cualquier sonidero le pone amor, ganas, trabajo, dedicación a lo que está haciendo. Y eso a través del tiempo, bueno, se va metiendo en el corazón y se vuelve ya algo cotidiano para uno, pero con mucho amor de tratar de llevar buena música a la gente que le gusta bailar. Porque ese es el primer punto de un sonidero, hacer bailar a la gente. Claro que sí, y pues bueno, ahora que estamos en temporada de lluvia, ¿qué te parece si después de este tema, que te voy a pedir de favor que tú lo presentes, nos cuentas qué ha pasado con las peripecias que tienen que, valga la redundancia, pasar ustedes cuando llueve, no sé, se ponchan las llantas, todo lo que nos quieras contar en este programa que pues está dedicado al mundo sonidero? Y bien, ¿cuál es el tema que vamos a escuchar? Bueno, pues vamos a poner como primer número, uno de los primeros números que toqué en disco de 45 revoluciones, se llama Busco un amor, de Los Alegres del Perú. Esto es Mexicanos al Grito de Cumbia. Continuamos. Mexicanos al Grito de Cumbia. No. ¿Con quién andarás ahora, negrita? Estamos de regreso con todos ustedes, amigos. Qué bueno que sigan aquí en la radio La Ruta Latina Internacional. Qué tema. Yo estoy ahorita, hijo, con una nostalgia, José Luis, impresionante, porque esas trompetas, y me imagino, no sé, recuerdo cómo sonaban Me estoy imaginando esas trompetas colgadas de los postes de luz, de teléfonos, donde fuera. El chiste es que se escuchara y que se escuchara a lo lejos para que todos nosotros, a los que nos gusta este tipo de música, pudiéramos orientarnos y llegar hasta ese lugar en donde estaba la tocada o la tardeada, que así era como les llamaban. Cuéntanos, en el bloque anterior les comentamos a nuestros amigos que nos ibas a decir un poco acerca de las peripecias que has pasado, porque el sonido originalmente es, ahora ya se tocan los salones, pero era callejero 100%, como ese tema que acabamos de escuchar. Claro que sí, mira, siempre que hay lluvias, bueno, pues se te mojan los aparatos, uno como sonidero se subía a los postes a colgarse, y hasta la fecha se cuelga uno de los cables de la tensión eléctrica. Y bueno, pues la verdad sí es algo verdaderamente fuerte en el aspecto de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando te subes a conectar la electricidad tienes que tener mucho cuidado de no poner dos corrientes, y si te falta la tierra luego se cuatrapean. Hay que saber colgarse de la luz principalmente, y de acuerdo a la lluvia es muy difícil para la gente que tienes trabajando en el audio, los famosos chalanes, la gente que en realidad son las que se deben de llevar los grandes aplausos, porque son los que arman los audios en la calle, y son los que se mojan, se bañan, se salpican, todo terminan hechos trizas cuando llueve. Oye, ¿y en alguna ocasión se te llevó a quemar algún aparato y que ya no pudieras tocar? Sí, mira, se nos llegó a quemar un Raxon 1000, porque le cayeron unas gotas de agua, y nada más se vio cómo salieron. Porque eran bulbos, los bulbos. No, ese ya era de transistores, el que era de bulbos era el 65. Ya. Había unos transistores que se llamaban K94. Y esos eran el 65, el que normalmente siempre agarrábamos de maestro, porque era el maestro. Ah, ya. Muy bien, y pues si usted nos acaba de sintonizar, amigos, les comentamos que estamos entrevistando a nuestro gran amigo José Luis Sandoval de Sonido Chafita, Chafita Sonero del Barrio. ¿Por qué Sonero del Barrio? Bueno, porque es una parte que trabajamos en el audio y me empezaron a decir Chafita y yo lo complementé con Sonero del Barrio, nada más. Así es como tu grito de guerra. Cuéntanos, ¿cuál es tu experiencia cuando estás tocando en el barrio? Hijo, la verdad luego es un poco complicado, pero siempre tenemos la sapienza de llevar a la gente a que disfrute la música, porque ese es mi trabajo, principalmente que la gente se divierta al máximo. Yo trato de dar el 120 para que la gente se lo pueda transmitir. Así es. ¿Qué diferencia encuentras entre los sonideros, los iniciadores y los actuales? Ah, una cosa bien importante. En la actualidad los sonidos hablan mucho y tocan poco. Hay sonidos que se avientan un tema hasta de media hora, y antiguamente no. Se presentaba el tema, se decían dos, tres palabras en medio y seguía la música. Yo siempre he admirado mucho al gremio de los sonideros. Aquí en la colonia Providencia, pues de donde somos oriundos, estuvimos llenos de tocadas los viernes, los sábados, los domingos. Era una cosa impresionante aquí en Casas Alemán, en La Pradera, la San Felipe, Casitas, aquí en la Campestre Guadalupana, en San Juan de Aragón, no se diga. Y pues la verdad sí disfrutábamos más. Sí, era bonito cuando te mandaban el saludo, pero ahora es como ir a escuchar saludos. ¿Cuál sería el mensaje que tú les das a nuestros amigos sonideros que nos están escuchando? Porque bueno, tú eres autoridad en el medio debido a que no tienes ni 5, ni 10, ni 15 años. Tienes nada más y nada menos que 31 años en el medio, y pues eso me permite pedirte la opinión a este respecto. Bueno, pues yo he platicado con bastantes compañeros sonideros de antaño y todos concluimos en una situación muy especial: que al sonidero ya no hable mucho en el micrófono y que deje correr más la música, y que ya no la alargue tanto, porque hay temas que me los ponen hasta de media hora y eso no debe de ser. Vamos a bailar, vamos que la gente se divierta, y que, bueno, pues se pueda bailar bien un tema de 4 o 5 minutos, que es en realidad lo que dura. Así es. Un hecho que pues también es lamentable en las tocadas es que pues ya va mucha gente que no va a bailar, que solo va a estar de pie, a que les mande saludos, a estar ahí fumando cualquier cantidad de cosas. No estamos juzgando, cada quien es libre de hacer lo que quiera. Pero antes llegabas y hasta era el grito de guerra, ¡bailamos! Te decían al aire, ¿no? ¡Bailamos! Y de inmediato a buscar pareja, ahora no. Ahora no, chafita, es distinto, digo, no estamos generalizando, pero sí es un fenómeno que me ha tocado vivir actualmente en las tocadas. Y yo sí quisiera que pues le hicieran caso a nuestro gran amigo José Luis Sandoval de Sonido Chafita, para que pues bueno, las tocadas por lo menos se vistan de más color. Y la idea original de estas tocadas y tardeadas es ir a bailar. Esa es la idea, a escuchar buena música y poder gozar, como el siguiente tema que vamos a presentar para todos ustedes, amigos, que lleva por nombre Franqueza Cruel, de la Sonora Ponceña. Es un tema que nos está ofreciendo y nos está recomendando nuestro gran amigo de Sonido Chafita. Y pues preséntalo tú también. Claro que sí, damas y caballeros, vamos a iniciar con este numerito ahora que nos dice la Internacional Sonora Ponceña y se titula Franqueza Cruel. ¡Vámonos! Estás en Mexicanos al Grito de Cumbia. ¡Continuamos! Mexicanos al Grito de Cumbia. Todo pasa, sin de la misma forma ya te olvidé, ya te olvidé. estamos de regreso con todos ustedes, amigos. Qué bueno que sigan aquí en la radio La Ruta Latina Internacional. Y pues estamos de agasajo hoy que nos acompaña nuestro gran amigo José Luis Sandoval de Sonido Chafita. Y pues es Chafita, sonero del barrio ya, con más de 31 años. Y pues estamos muy contentos de que hayas aceptado nuestra invitación y que nos estés contando estas cosas tan, tan importantes que forman parte del estilo de vida de los mexicanos, de la gran mayoría de ellos, porque ya se ha extendido, Chafita, a varios estados de la República y a la Unión Americana, el ambiente sonidero. Claro que sí, mira, ya el ambiente sonidero desde aquellas décadas, 80, 90, es una cultura, nada más que la gente, bueno, pues últimamente ya la han un poquito transformado. Ya no lo toman como una cultura, ya actualmente le ponen otros términos, pero en realidad el ser sonidero y el presentar música sonidera en el barrio es toda una cultura del mismo. Así es, y pues muchos de los sonideros se han ido en sus orígenes a Colombia, a algunos otros países a conseguir los temas. Y ¿cómo era esa cosa cuando los estaban escuchando alguno? Porque pues no lo soltaban, ahora es como que más fácil piratearlos, antes era más complicado, era un tema que tú tenías y no lo soltabas. Claro que sí, en aquellos ayeres, bueno, pues había temas exclusivos que se traían, incluso les borraban los nombres, les ponían una carátula y ellos le ponían en realidad cómo le querían poner al tema. Luego uno no los encontraba porque le cambiaban todo el nombre y tú lo buscabas con ese tema y decías, ¿dónde lo encuentro? Pues nunca lo encontrabas. Y ya a través del tiempo que, bueno, pues ya lo localizaba algún compañero, le encontraba el nombre que en realidad era y ya lo podías buscar. ¿Y cómo es que decides, José Luis, amigo Chafita, seguir con el sonido? Mira, es que esto ya se te hace una forma de vida. Eso sí, ya se te hace como algo que necesita tu cuerpo. Necesita tu cuerpo y ahora sí que, como se dice, es la cosquillita. Ya estuviste una vez colgando una trompeta, prendiendo un raxon, ya no se te quita. A lo mejor lo dejas por un tiempo, por descansar, porque a lo mejor estás muy estresado, pero regresas al ritmo de la música porque esa es parte de tu vida y es una forma de ser. ¿Qué siente José Luis Sandoval cuando va pasando por la calle y le dice, ¿qué pasó, Chafita? No, pues es una cosa que se siente bonito porque te recuerdan a uno de los grandes bailes y luego, ¿te acuerdas cuando tocaste en tal lado? No, sí me acuerdo. ¿Te acuerdas que se armó un merequetengue fuerte porque cayó una tremenda lluvia? Antiguamente, bueno, los grandes bailadores, aunque lloviera, estaban ahí bailando. En la actualidad ya no. Mucha gente ya nada más siente las gotitas de agua y se pasa a retirar. Chafita, estamos aprendiendo y estamos ahora las nuevas generaciones, pues es muy importante que escuchen esto. ¿Cómo eran las broncas antes a diferencia de las broncas de hoy en las tocadas? No, pues antiguamente, en esas décadas, bueno, pues se salían las dos personas que se iban a aventar ahora sí que el cerrón, se salían afuera del baile, se daban sus buenos moquetes y regresaban sin ningún problema. No pasaba absolutamente nada. Ahora hacen unos shows tremendos. Y pues, digo, para los que nos gusta estar en las fiestas, ¿qué culpa tenemos, verdad? Que por unos dos o tres se echen a perder estas fiestas, inclusive que las tengan que cancelar. ¿Qué opinas a este respecto? Porque pues ya luego la delegación no quiere otorgar permisos precisamente por las broncas. Exactamente, tú lo acabas de decir muy claro. Ahora en la actualidad hasta jóvenes con todo lo que inhalan llegan a tomar, se transforman de una manera impresionante y arman unos zafarranchos que ni Dios guarde la hora. A mí no me han tocado, digo, en esta época un zafarrancho, pero sí he visto unos que, bueno, hasta el sonido, no vamos lejos, ahorita en San Juan de Aragón, en el baile que hubo, al sonido le deshicieron su cabina. Hombre, qué barbaridad y qué triste porque pues eso da pie a que ya tengan que ser cerradas, que se tenga que cobrar, ¿sí? Y que pues, se pierde la esencia del sonido en la calle. Bailar en la calle, guarachear, en la calle. Y bien, pues nos dicen nuestros amigos de las redes sociales que ese tema de franqueza cruel de la Sonora Ponceña es salsa y estamos en Mexicanos al Grito de Cumbia. Bueno, pues hoy hicimos una excepción debido a que son los temas que tocaba nuestro amigo Chafita por ahí de los 80s, 85. Claro que sí, ese era un tema que, bueno, nosotros trabajamos bastante porque, bueno, la gente nos lo pedía y es uno de los temas que, bueno, que nos marca en la década de los 80s a Chafita personalmente. ¿Qué te parece, Chafita, si al regresar del corte nos cuentas qué estás haciendo? Sabemos que estás con un grupo de trabajo muy importante, están haciendo algunas cosas y pues a mí me gustaría que así, con tu estilo propio de sonidero, nos presentaras el siguiente tema. Claro que sí, damas y caballeros, vamos a continuar en esta gran ocasión. Vamos a presentar el siguiente tema que lleva por títulos Lágrimas de Escarcha, un tema que tocan los Gatos Negros. Claro que sí, vámonos con el señor Trejo, que es el vocalista de esta agrupación. En aquellos ayeres así lo poníamos. Venga, Lágrimas de Escarcha. Estás en Mexicanos al Grito de Cumbia, no le cambies. Los ojos se me nublan al saber que tu amor me está olvidando, que tu amor me está olvidando. Siempre será difícil para mí el tratar de olvidarte. Ay, ¿qué será de mi destino? No vayas a pensar que siento pena si notas este brillo que en mis ojos son solo goticas de escarcha que brotan al saber que ya te marchas. Los ojos se me nublan al saber que para mí el tratar de olvidarte. Ay, ¿qué será de mi destino? No vayas a pensar que siento pena si notas este brillo aquí en mis ojos. Son solo dos gotitas de escarcha que brotan al saber que ya te marchas. Esto es Mexicanos al Grito de Cumbia. ¡Ay! ¡Pero qué dolor! Los ojos se me nublan al saber que tu amor me está olvidando, que tu amor me está olvidando. Siempre será difícil para mí. Estamos de regreso con todos ustedes, amigos. Qué bueno que sigan con nosotros. Y pues qué contentos estamos aquí con nuestro gran amigo José Luis Sandoval, nada más y nada menos que sonido Chafita, sonero del barrio. Claro que sí, damas y caballeros, vamos a continuar hoy en esta gran ocasión aquí en esta estación, La Ruta Latina Internacional. Cuéntanos acerca de este tema que acabamos de escuchar de los Gatos Negros de Tiberio. Bueno, pues era una cumbia que nosotros trabajamos en grandes años, en la década de los 80s, fue un éxito que tardó mucho tiempo, mucho tiempo, y bueno, en mi hit parade que yo ponía en esos años, bueno, pues ocupaba los primeros lugares en cumbia. Oye, Chafita, y pues bueno, es como muy normal así que de repente las chicas, las admiradoras estén ahí porque pues bueno, pues les llama mucho la atención el sonido. Ya estás casado, tienes hijos, cuéntanos, ¿conociste a tu esposa en el medio? Claro que sí, bueno, pues yo la conocí en un baile que tuve en la colonia Campestre Aragón, donde llegó ella con unas amigas a ese evento y nosotros estábamos trabajando porque una de sus amigas, de mi esposa actualmente, era amiga de la esposa de mi compadre Pepe, que es Sonido Chafita, y un servidor. Muy bien, ¿cuántos hijos tienes, Chafita? Bueno, pues tenemos 4 muchachos, 3 damitas y un caballero. Muy bien, pues bueno, un saludo para todos ellos que seguro nos están escuchando. Y pues estamos de regocijo aquí recordando todo lo que es el ambiente sonidero. Coméntanos acerca de los sonidos con los que has compartido desde aquella época, desde tus inicios a la fecha, por favor. Claro que sí, bueno, pues estuvimos con mi gran amigo Joel de Tropical Piojito en aquellos ayeres, Sonido Universal, con Dimensión Latina. En una ocasión estuve con Sonido Candela de Jorge Frausto, todavía lo tenía él. Y bueno, pues grandes anécdotas que tuvimos con ellos trabajando. Oye, y pues seguro está que las personas que nos están escuchando pues te quieren contactar. ¿Nos das tus vías de contacto, por favor? Claro que sí, me encuentro en mi correo electrónico, es chafita-sonero@hotmail.com. En Facebook te encontramos ¿cómo? Como Chafita Sonero. Sonero, pues ahí envíenle una solicitud de amistad a nuestro amigo Chafita Sonero del Barrio para que vean ahí todas las novedades donde te estás presentando. Y pues bueno, en el bloque anterior les habíamos comentado a nuestros amigos que nos ibas a contar acerca de lo que estás haciendo actualmente. Claro que sí, bueno, pues actualmente tenemos un grupo de trabajo donde, bueno, pues han llegado gente que se nos ha contactado del extranjero, artistas que quieren venir a México y estamos tratando de darles promoción en la Ciudad de México, llevándolos a estaciones, haciéndoles convivencias con la gente, que se acerquen mucho a la gente de barrio, la gente que es la que en verdad escucha su música. Y bueno, pues también llevarlos a, lógicamente, a salones, porque ahora ya es, vamos a decir, que es la moda. Así es, y es muy importante pues poner énfasis en este detalle, porque bueno, pues es una gran plataforma en México, y pues afortunadamente se está recobrando de una manera muy importante, muy interesante, todo lo que son los sonidos y sobre todo la música y el baile, que es lo que nosotros tratamos de promover, porque el baile es salud. Salud física, mental y emocional, y creo que a nosotros nos urge un poquito ya a todos salirnos de tanta situación que está ocurriendo ahora en nuestro hermoso país, en especial en nuestra bella capital. Sin embargo, pues qué bueno que existan personas que tengan un gran amor por la música. Sabemos que haces un gran esfuerzo cada vez que tienes que llegar a un lugar porque te vas a topar con cualquier cantidad de cosas. ¿En alguna ocasión te impidieron tocar en algún lugar? Sí, claro, ya en alguna ocasión, como tú lo acabas de decir, en cierta colonia no había permiso para trabajar, cerrar esa porque era una avenida principal. Entonces nosotros tuvimos el inconveniente de que no nos dejaron trabajar ese día porque por ahí entraban todos a la colonia y salían. Entonces pues no se pudo ese día realizar el baile y nos tuvimos que mudar a unas calles aledañas a ese lugar. ¿Qué te parece si al regresar de escuchar el siguiente tema nos cuentas de los lugares y escenarios donde has estado? Claro que sí. Y pues bueno, vamos a... Preséntanos por favor el siguiente tema. Claro que sí, damas y caballeros. Vamos a continuar con esta grandiosa programación de esta gran ocasión aquí en la Ruta Latina. Vamos a presentar una de las cumbias sabrosas con una tremenda arpa. Escucha el sabor. Se llama La Cumbia Sobre el Mar. Thank you. temazazazo, amigos. Y pues bueno, seguimos aquí con nuestro gran amigo Chafita Sonero del Barrio. Y pues estamos muy contentos porque, pues bueno, en el bloque anterior les comentábamos acerca de la trayectoria de nuestro gran amigo y de lo que está haciendo actualmente. Hay un grupo de amigos, para ustedes que ya nos conocen y nos ubican en las redes sociales. Ahorita los vamos a ir presentando. Y pues bueno, vamos a darles un fuerte aplauso y una bienvenida a todos ellos que se están integrando aquí a la mesa de Mexicanos al Grito de Cumbia, aquí en la radio La Ruta Latina Internacional. Y pues bueno, les voy a pedir que se vayan presentando uno por uno para que así ya vayamos sabiendo de estos grandes amigos. Ya tenemos por aquí una personalidad que estuvo con nosotros en el programa pasado. Él es Miki Castillo y su cumbiamba. ¡Ayapá! ¿Qué tal, Miki? Bienvenido aquí al espacio que nos está cediendo nuestro gran amigo de Chafita, Sodero del Barrio. Cuéntanos, ¿qué es lo que están haciendo juntos? Bueno, primeramente estamos trabajando en equipo, mi querido Gilberto, porque Sonido Chafita y Miki Castillo, bueno, aquí se hace otra fusión más que se añade a nuestro concepto que nosotros traemos como Miki Castillo y su cumbiamba, que es la fusión, y aquí es la fusión de música y difusión que tiene Sonido Chafita de nuestra música, y estamos trabajando en equipo y que afortunadamente está dando muy buenos resultados, porque a través de Sonido Chafita mucha gente está conociendo la música que nosotros estamos vendiendo actualmente, y género que cada vez va tomando nuevamente fuerza, que es la cumbia, y la verdad estoy muy agradecido con la oportunidad que me da él como sonidero y muchos más que también están solicitando a través de Sonido Chafita la música de Miki Castillo y su cumbiamba. Pues enhorabuena, Miki, y pues bueno, muchas gracias por encontrarse aquí con nosotros esta noche. Y pues bueno, de este lado ya nos ha contado nuestro gran amigo Chafita, pues que tiene a su familia y también a su esposa, que la conoció en un baile. Y pues nada más que se presente brevemente, por favor. Bueno, mi nombre es Julia Sánchez. Julia Sánchez, y pues bueno, ella está aquí como siempre apoyando a nuestro gran amigo Chafita, Sonero del Barrio. Y pues bien, ahora tenemos a Marianita de la Noche, que forma parte del equipo también de trabajo que están teniendo actualmente. Y pues cuéntanos qué está haciendo este equipo, por favor. Hola, ¿qué tal? Claro que sí. Yo soy Mariana de la Noche, Community Manager en Miki Castillo y su cumbiamba. Y bueno, estamos trabajando en equipo, estamos creando sinergia con Sonido Chafita. Él nos está haciendo favor de difundir nuestra música a través de su sonido, claro está. Y desde luego con algunas amistades nos está conectando para que la música de Miki Castillo suene y suene cada día más. Eso es, y que suene con fuerza. Y pues bien, también nos acompañan nuestros amigos de Gózalo Salsero, que forman parte de este gran equipo de trabajo. Y por aquí tenemos a... Hola, ¿qué tal? Los saluda Humberto Montiel, soy de Gózalo Salsero. Pues le agradezco la invitación a Gilberto, porque nos da este espacio aquí en Mexicanos al Grito de Cumbia. Próximamente, pues bueno, aunque nosotros nos dedicamos a la salsa, pero también no nos cerramos al género salsero, digo cumbiambero, sí, así que, pues bueno, estamos también apoyando a Miki en su proyecto y pues a Chafita también con un proyecto también que viene en camino. Próximamente, pues bueno, sabrán de él. Claro que sí, y también de Gózalo Salsero nos acompaña Erika Balcázar. Cuéntanos, por favor, qué es lo que están haciendo, por favor. Hola, ¿qué tal? Yo soy Erika Balcázar y nosotros seguimos apoyando a nuestros amigos de salsa, de cumbia, y darle apoyando a toda la generación de nuevos salseros. Pues muy bien, y esto lo estamos haciendo, amigos, porque han de saber ustedes que este ya fue un favor especial. Ellos están acompañando como equipo, pero pues les pedí de favor que se presentaran y que nos contaran un poco acerca de su trayectoria, porque algo que está sucediendo ahora en México y que es muy desagradable, no debería ser así, es eso de divide y vencerás. Los grupos están vencidos, todo el mundo se está peleando, se están separando, que si yo soy más, que si, bueno, una serie de cosas de dimes y diretes, y la verdad yo creo que tenemos que recuperar ese amor por nuestra profesión, esa parte de ser más honestos, más leales, más sinceros, finalmente no dejarnos llevar, no engancharnos, porque nos enganchamos muy rápido con las situaciones que hacen los demás. Yo creo que como país tenemos que crecer. Cada uno de los seres que les acabo de presentar, amigos, ellos tienen una profesión, se dedican a algo en especial y lo hacen con mucho cariño y con mucho amor. Y sobre todo con mucho respeto, como lo que hacemos aquí en la radio La Ruta Latina Internacional, porque es para todos ustedes. Y por eso nos empeñamos en traer personas de mucha calidad moral, para que pues de alguna manera nosotros nos contagiemos de todo el trabajo y de la buena energía que ellos tienen. Y pues bueno, ya me están correteando aquí en cabina, que nos tenemos que ir a un corte. Y pues bueno, este tema, Chafita, es impresionante. Nos lo presenta. Por favor. Claro que sí, damitas y caballeros, continuamos con esta grandiosa programación. Vamos a presentarles nada menos y nada más que el éxito del señor Luis Bordón y esta cumbia que fue un éxito verdaderamente de antología. Se llama Es Ilusión. ¡Vamos a bailar! Mexicanos al grito de cumbia. De regreso con todos ustedes, amigos, y pues bueno, tenemos aquí una pachanga fuera del aire, y pues bueno, así, a ver, ahorita nos van a contar todo lo que estuvieron hablando fuera del aire, porque nada más nos están dando a tole con el dedo, Chafita. Cuéntanos acerca de este tema que acabamos de escuchar. Claro que sí, bueno, pues fue uno de los temas que nosotros trabajamos en la década de los 80s, el tema de Es Ilusión del señor Luis Bordón, perdón, valga la redundancia, y es uno de los temas que, bueno, pues se mantuvo igual de la misma manera durante muchos, muchos días en los primeros lugares del hit parade de un servidor. Sí, a mí en lo personal, pues me tocó bailarlo mucho. Y pues se goza, y hay que bailarlo con mucha energía, porque esa arpa está bastante cadenciosa y bastante fuerte. Y pues bueno, a ver, nuestros amigos de Goza los Salsero nos quieren comentar aquí de un cantante que viene, que es con el tema con el que nos vamos a despedir. Todavía no nos vamos, porque todavía sigue otro tema muy importante, muy singular. que ya nos contarás, que esa voz se parece a la de Luis Aguilar, ¿verdad? Pero, pues, a ver, pásele por acá a nuestro amigo de Gózalo Salsero y cuéntanos, por favor, acerca de estos nuevos valores para que, pues, la gente vaya conociendo y si podemos escuchar algunos de los temas de ellos en una próxima emisión, por favor. Claro que sí, Gilberto, pues bueno, próximamente será visitándonos a nuestro país un pues artista que trae un ritmo sabrosón en cumbia, que se llama Henry Bibel, directamente desde Toronto, Canadá. Ahorita se encuentra haciendo ya gira en Colombia y pues próximamente será aquí en nuestro país. De hecho, pues bueno, hay un tema que está sonando que se llama Resucitaré, es cumbia. Y pues bueno, trae un nuevo sonido por ahí de cumbia, esperamos que al auditorio les guste, es un buen tema, muy buen tema. Y también traemos buenas noticias para todos los salseros, me voy a adelantarlo en Mexicanos al Grito de Cumbia a decirlo. Viene Jonathan Sepúlveda directamente desde Cali, Colombia, viene estrenando disco, también viene a finales de julio, principios de agosto, y pues bueno, estaremos haciendo la promoción correspondiente aquí en el país para que suenen sus temas. Sus temas que está sonando ahorita es Volví a Nacer. Ok, bueno, pues te vamos a comprometer al aire para cuando ellos estén por acá, pues hacer un programa especial y escuchar todos sus temas, ¿qué te parece? Me parece muy bien, y si quieres, pues bueno, si ellos también tienen tiempo y tú no los permites, los traemos a tu programa. Ya está, ya dijo, amigos, ya dijo, y si no, ya saben dónde encontrarlo en Facebook, y ahí le ponen algunas, nada, muy bien. Bueno, sonido chafita para todos ustedes que nos acaban de sintonizar, pues bueno, aquí estamos con nuestro gran amigo José Luis Sandoval de Sonido Chafita, sonero del barrio. Cuéntanos, qué es lo que vamos a escuchar, ahora está este tema tan significativo para ti, que es Pedazo de Cariño. Cuéntanos esa historia que nos estabas aquí deleitando fuera del aire. Claro que sí, amigos nuestros. Bueno, pues esta es una de las grabaciones que mi compadre, el señor Eliseo Sánchez, y un servidor, José Luis Sandoval, trabajamos por muchos años, ya que era algo súper especial para nosotros como sonideros poner este tema, porque nosotros lo presentábamos. El tema se llama y se titula Pedazo de Cariño, y nosotros siempre le decíamos, aunque usted no lo crea, cantando el gallo giro, Luis Aguilar. Estás en Mexicanos al Grito de Cumbia. Continuamos. De cariño, pedazo, pedazo, de cariño. Ya estamos de regreso con todos ustedes, amigos. Les recuerdo que soy su amigo Gilberto Barcelata, la voz cordial de la radio. Y pues bueno, si me quieren enviar por ahí una solicitud de amistad, con gusto los vamos a aceptar. Estamos así precisamente como Gilberto Barcelata. Tenemos una fanpage por ahí y pues esperemos que le den me gusta. Ya estamos en la recta final de este programa tan interesante. Y pues bueno, qué buenos recuerdos, qué buenas rolas estamos escuchando. Y pues cuéntanos un poco acerca el porqué de... Tiene un nombre muy, muy especial esta parte en la que los discos giran más lento, pero quiero que tú me lo cuentes, por favor. Claro que sí, mira, siempre el sonido de antaño, utilizábamos lo que le llamamos el pitch o bajarle la revolución. Si un disco tocaban 33 revoluciones, lo poníamos como por 25, por una simple y sencilla razón. Luego se disfrazaba el tema y la gente lo disfrutaba más porque hay unos temas muy rápidos. Por decir, hay un tema que se llama La Cara Sucia, era rapidísimo. Y ahora que lo empezaron a promover de nuevo, le bajaron la revolución como no se imaginan. A eso se debe, porque la gente a veces también lo pide. Claro que sí, y pues la verdad es que se goza mejor. Tuvimos la oportunidad, ahora que está el maestro Fruco celebrando sus 50 años de carrera, en una entrevista nos decía que los mexicanos bailamos la cumbia de 50 formas, menos como en la forma original, que se baila de brinquito y muy rápido. Le copiamos un poco a la zampuesana, que originalmente pues era un ritual, ¿verdad?, en el que se bailaba con las velas, muy suave, el baile del el vuelo del águila. Así es, pero sí, la verdad es que nos dedicamos nosotros ahí a sacar cualquier cantidad de ritmos. Y pues bueno, volvemos a repetir, la música, el género de la cumbia, pues ha estado siempre presente aquí. Decía Fruco en la entrevista, dice, pues es que los mexicanos saben más de cumbia que los colombianos, así nos decía. Entonces, pues sí, sin llegar a la exageración, Chafita, porque luego los sonidos sí se escucha como muy arrastrado el tema, no sé si sea correcto el término. Claro que sí, mira, es que hay que tener sonido para medirle, bajarle el pitch, o en ocasiones hay que subirlo, porque también hay unos temas muy lentos que en ocasiones yo le echo el ojo o el oído para la gente de oído fino y le voy subiendo un poquito la revolución. Y si yo lo pienso como sonidero, que esa es la revolución adecuada, yo lo voy a estar trabajando de esa manera. Claro que sí, y pues es muy importante tener precisamente esa parte de un buen oído, y sobre todo, Chafita, ser empático con el que te está escuchando, y no porque a ti te guste que suene más lento o más rápido, lo vas a hacer. Algo estándar para que la fiesta se goce y se baile. Cuéntanos brevemente, ¿es cara una tocada? ¿Sale caro ir a tocar? Muchos amigos nos preguntan y nos dicen que se ha encarecido mucho. Claro que sí, se ha encarecido mucho porque ahora se invierte mucho dinero en los equipos que se traen en la actualidad, con toda la modernidad que se ha traído. Bueno, pues antes se trabajaba con baffles de 4 bocinas, trompetas y tweeters, y ahora no. Ahora se traen ya unos sonidos más sofisticados, turbos, Jorbis, y bueno, pues medios, ampollas y diferentes situaciones, y principalmente lo que es caro es la iluminación. ¿Te imaginabas en algún momento de tu vida, Chafita, llegar a tener un sonido como el que tienes ahora? Pues la verdad, no tanto, pero yo creo que con trabajo se va consiguiendo las cosas que tú estás viendo a futuro. Muy bien, pues estamos ya en la recta final de este programa especial que estamos haciendo con Sonido Chafita, Sonero del Barrio. Y pues bueno, aquí están nuestros amigos de Gózalo Salsero, que nos van a presentar un tema de a continuación. Y pues también, Miki Castillo, muchas gracias. Ay, apá, no, al contrario, muchas gracias por la invitación. Y aquí estamos trabajando en equipo, creando sinergia. Gilberto Barcelata, Adle Meneses y infinidad de muchas personas. Ricardo Di Martino, la radio La Ruta Latina Internacional y Marianita de la Noche, ¿qué nos dices? Bueno, pues muchas gracias, gracias por la invitación también y desde luego un saludo para nuestros amigos de Radio Disco Móvil Cristal, nuestro patrocinador oficial. Un abrazo a Artemio Anguar. Claro que sí, y nuestro amigo de Gózalo Salsero, pásale para acá, porque va a ser usted el que va a cerrar este programa. Bueno, ahorita también nos falta la despedida de nuestro gran amigo Sonido Chafita del Barrio, que es nuestro invitado especial. Y pues bueno, ¿qué vamos a escuchar a continuación? Pues bueno, uno de los temas nuevos que vienen a promocionar a México nuestro amigo Henry Bibel se llama Resucitaré. Escúchenlo. Bien, muchas gracias, Humberto, por estar aquí con nosotros. Y Chafita, ¿qué le dices a toda la gente que te está escuchando, a la gente del ambiente sonidero? Claro que sí, a todos los compañeros. Bueno, pues mandarles desde estos micrófonos un fuerte saludo y que, bueno, pues tengan sus metas. Yo lo vuelvo a decir, es de corazón. Esto se va metiendo en el corazón para toda la gente que nos gusta el sonido, hacer bailar a la gente y que la gente se vaya con una noche satisfecha. Quiero mandarle también un saludo, claro que sí, no nos puede acompañar, pero siempre está con nosotros, mi compadre, el señor Eliseo Sánchez, José Luis Sandoval, esto es Sonido Chafita. Claro que sí, pues muchas gracias a todos ustedes por el favor de su presencia. Un fuerte aplauso para todos ustedes. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Soy su amigo Gilberto Barcelata, la voz cordial de la radio. Producción y dirección, Ricardo Di Martino. Voz promocional, Angélica Aceves. Hasta la próxima. Es verdad que tú darías todo por mí. Es como pensar que no hay un rey. Con el dinero y el poder que yo quiera heredar. Porque te amé y aprendí que la vida sin ti no es igual. Que la felicidad yo la siento en la piel solo cuando tú estás. Y ni la gloria, ni la muerte vil, ni la felicidad en nubes de oro comprarán mi amor, ni la pasión que siento yo por ti. Yo moriré y resucitaré, y volveré a morir por ti, mi amor, si es que tú me amas. Yo moriré y resucitaré. Igual que la felicidad, yo la siento en la piel solo cuando tú estás. Y ni la gloria, ni la muerte vil, ni la felicidad en nubes de oro comprarán mi amor, ni la pasión que siento yo por ti. Yo moriré y resucitaré, y volveré a morir por ti, mi amor, si es que tú me amas. Resucitaré y volveré a morir por ti, mi amor, porque yo te amo. ¡Wow!

es Mexicanos al Grito de Cumbia. Estás escuchando una radio diferente. La Ruta Latina.